1.0. Yo te recuerdo, cariño. Mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto. Siempre te llamé mi vida. Cooperativa, un sentido, un camino. Se siente. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. El lockout patronal de la mesa de enlace tuvo un disparo acatamiento. Hoy ingresaron al mercado de Hacienda de Liniers 1.382 cabezas de ganado, un tercio del promedio registrado habitualmente para esta fecha. Las estadísticas publicadas en el sitio web del mercado muestran que el lunes 26 de diciembre de 2011 ingresaron apenas 205 cabezas. La mesa de enlace de entidades agropecuarias se opone a la recuperación del predio de la rural por parte del Estado Nacional que fue vendido en la década del 90 perjudicando al patrimonio argentino. Presentarán el pedido de juicio político a los magistrados del caso Marita Verón. Susana Trimarco iniciará mañana el trámite para juzgar a los integrantes del tribunal que absolvió a los 13 imputados por el secuestro de Marita Verón. Carlos Garmendia, uno de los abogados de Trimarco, confirmó que el pedido se basa en el mal comportamiento y las numerosas irregularidades del tribunal. Riquelme está reunido con Carlos Bianchi y Daniel Angelici. El enganche, el entrenador y el presidente de Boca mantienen un encuentro para definir el posible retorno del jugador al plantel profesional. El 5 de enero comienza la pretemporada y desde el club esperan que Román se sume al trabajo del equipo Xeneize. Uruguay. Postergan la votación de la ley del matrimonio igualitario. La Cámara de Senadores uruguaya decidió posponer el debate y posterior votación del proyecto hasta abril, tras el receso de verano. El proyecto, impulsado por el gobernante Frente Amplio, que tiene mayoría en ambas cámaras, generó discrepancias y divisiones en todos los partidos con representación parlamentaria. La iniciativa uruguaya de ley de matrimonio igualitario señala expresamente que el Código Civil considerará como matrimonio la unión permanente entre dos personas de igual o distinto sexo. Servicio Telam para la radio. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos, sé que este tren ya se está alargando con todo. Muchísimas gracias por subirse a nuestro programa. Siempre la idea es compartir ideas, opiniones, informaciones, discutir matices, distintos puntos de vista. Acordate que hay una comunicación que tenemos siempre con vos, con ustedes. A propósito del Twitter, te pones como seguidor, arroba Gerardo Yomal, nos escribís. También te damos un celular, 155-930-3048, con tus mensajes cortitos y concisos. Y bueno, nuestro contestador es el 5254-0770. Pasó la Navidad. Y bueno, los que están en Buenos Aires y en las distintas provincias siguen su vida cotidiana, sus trabajos. Alguna parte de la población se ha ido de vacaciones. Pero les quería hablar hoy un poco del rol del Estado, a propósito de toda nuestra vida cotidiana que aparece permanentemente. Y acá tengo una frase de Cristina Fernández en la convención de la Unión Industrial Argentina del año 2010, cuando ella dijo: nadie piensa en volver al Estado empresario, pero tampoco después de la crisis internacional del 2008, nadie puede pensar en un Estado que no regule. Yo creo que con dificultades y matices, de la mano del kirchnerismo, el Estado está un poco más presente, ¿no? Si uno mira el correo, Aerolíneas Argentinas, las jubilaciones sin las AFJP, Aguas Argentinas, en la confección de los DNI, los pasaportes, en el Banco Central, en YPF, en el ANSES pagando la asignación universal por hijo a millones de personas. Es verdad que a veces este Estado, que está un poquito más presente, muchas veces funciona bien y otras veces funciona mal. Por ejemplo, es notable como, por ejemplo, el ANSES puede pagar perfectamente la asignación universal por hijo a millones de personas. Digo, por lo que implica administrativamente, ¿no? Y lo hace regularmente y bien todos los meses. Lo mismo ha pasado con la emisión del DNI o de los pasaportes. Así que creo que es claro que este modelo pelea con subes y bajas para romper la lógica de los 90. Reitero, hay matices, hay problemas, hay deficiencias, pero la idea en el discurso y en distintas realidades apunta para ese lado. Algo que alertábamos desde el tren hace unas cuantas semanas, tenía que ver con los cortes de luz que lamentablemente por distintos factores se agravaron en las vísperas de Navidad. ¿Y de qué manera esto repercute en Facebook, en Twitter, en las redes sociales? Por ejemplo, el intendente de Vicente López denunció a Edenor por abandono de persona. José Rigane, sindicalista de la CTA de Pablo Micheli, dijo que el apagón eléctrico en Mar del Plata es producto de la falta de inversión en obras de EDEA, y que los privados no piensan en la función social. El Chavo Fuchs mandó un tuit diciendo: señor Miramar, si le queda cómodo, devuelva la luz que tiene cortada desde la mañana y que tuvo cortada todo el 24 y el 25. Ya no es gracioso. Gracias. El intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, afirmó: la empresa energética debe encarar sí o sí soluciones generalizadas para que no se repita ante cada tormenta y pico y picos de energía cosas así. El intendente de Lanús estuvo trabajando fuertemente con este tema. María Martinelli le pido, dice, a los amigos que me retuiteen. Estamos sin luz en Palermo hace un día, comida podrida, etcétera, Nicaragua y Carranza. El notero de a pie dice: aún sin luz. Feliz Navidad, Julio Devido. Y bueno, larga unos insultos que no lo vamos a reproducir. Y se tira contra el modelo nacional y popular. La periodista de la revista Barcelona, Ingrid Bett, dice: diluvio, corte de luz, pibe con fiebre, volvé a decirme feliz Navidad y te quemo el arbolito. Bueno, algunas de las cosas que estuvieron circulando para las redes sociales, que vos seguramente habrás conversado con tus vecinos, con algunos familiares y amigos. Estamos a 10 meses de la elección legislativa del 2013, que serán fundamentales para saber si este proceso político continúa, se estanca o avanza. Van a ser centrales, desde mi punto de vista, las elecciones legislativas del 2013. En este terreno que estamos hablando, la electricidad, que implica una materia prima esencial en esta vida de la modernidad, un servicio totalmente básico, creo que el gobierno no puede equivocarse y debe tomar cartas en el asunto de una manera urgente. A esta altura, parecería que dejar la responsabilidad de la luz a empresas, entre otras, como Edesur o Edenor, es una bomba de tiempo. Si no interviene el Estado, estamos en problemas. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Seguimos en el tren y lo vamos a incorporar al programa. Ya está subido en el vagón de los invitados. Ezequiel Meller es docente, profesor de historia, nació en 1978, tiene 34 años, escribe en distintos medios como Clarín, Tiempo Argentino, Arte Política, Rebelión, y viene desde hace un tiempo largo sosteniendo un blog que ahora lo ha dejado de sacar. Era también asiduo en Twitter, donde yo lo seguía y tomaba nota de algunas de las cosas que venía diciendo. Entiendo que nuestro invitado de hoy, Ezequiel Meller, en el 2003 empezó a seguir y veía en forma positiva las medidas, la movida del gobierno nacional que impulsaba Néstor Kirchner, y me parece que últimamente se está como corriendo, me da la sensación más críticas que cosas positivas. ¿Por qué no nos contás cómo fue tu proceso político, Meller? Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? Mira, mi proceso en realidad tuvo que ver primero que nada con reconocer algo en el kirchnerismo original, que era algo novedoso, que era la posibilidad que tenía la política de incorporar permanentemente nuevos actores sociales a la escena, incorporar a los movimientos sociales que habían sido desconocidos, reprimidos, etcétera, darles otra respuesta y otra contención, incorporar a los sindicalistas, compensar la fuerza de las estructuras tradicionales, también buscar nuevos alineamientos políticos, como sucedió con el radicalismo K, en su momento con Silvio Vázquez, como sucedió en las provincias, donde se buscaron nuevas expresiones sociales. En algún momento se hablaba de la transversalidad, y en esa transversalidad entraban hombres como Wiener, hombres como Luis Juez. Después, bueno, a partir de 2007 se fue dando una compensación. Por algún motivo, más bien táctico, los sectores tradicionales ganaron más poder dentro de la coalición oficial. A mí eso no me afectó tanto, pero digamos, desde 2011 lo que uno nota es que esa política transformadora, esa política, diríamos, con inventiva, creativa, que busca todo el tiempo desafiar el orden establecido, se ha frenado bastante y se ha convertido en una pérdida general de coordinación y de sentido. Recién hablabas del rol del Estado, y bueno, en parte sí, estamos en una etapa en la cual estamos redefiniendo el rol del Estado, y eso implica zonas grises. Zonas grises, por ejemplo, como lo que tiene que ver con energía, con transporte. Dentro de energía, el gobierno tomó una decisión muy trascendente en 2012, que fue YPF. Casi todos los argentinos, la gran mayoría, aplaudimos la decisión del gobierno de estatizar una empresa emblemática, que además es la primera, la empresa más importante de la Argentina. Ahora, en la práctica, ese tipo de cosas tienen que redundar en beneficios para la gente, y me parece que lo que por lo menos uno puede ver en este nuevo ciclo es que desde 2009-2010 el gobierno parece haber dicho: llegamos, esta es la frontera de lo posible, y a partir de esta frontera lo que haremos es sostener el modelo, no profundizarlo. Y yo soy de los que creen que este modelo se profundiza a través de la redefinición de los grises, de decir, bueno, ¿quién tiene que invertir en telecomunicaciones? ¿Quién tiene que invertir en energía? ¿Quién tiene que invertir en transporte? A través de una profundización de la política social, a través de un mayor despliegue territorial de la asignación universal por hijo, a través de una reforma fiscal profunda, o no va a alcanzar ni siquiera para esto, no va a alcanzar para sostenerlo. Y este año, que fue un año de crisis económica, ya debería alertarnos sobre el hecho de que el kirchnerismo en esta modalidad no alcanza. Decime una cosa, Meller, vos sos de los que haces una diferencia, si se quiere, tajante entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Viste que algunos sugieren, bueno, con Néstor estábamos mejor, era otra cosa, él te podía sacar la tarjeta amarilla, pero finalmente dialogaba, negociaba. En cambio, Cristina Fernández es mucho más dura, te saca la tarjeta roja y es para siempre. Bueno, esto se escucha, por ejemplo, en algunos corrillos del Perú. Pero desde el punto de vista político, ideológico, ¿a vos te pasa algo entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández? No, en realidad yo me había alejado del kirchnerismo con anterioridad, estando Néstor vivo, pero es cierto que se siente mucho la expresión de que con Néstor había amarilla y roja, con Cristina y roja. La impresión que muchos dirigentes tienen es que las cosas que antes podían negociar y que el no era no, bueno, pero vamos a hablar. Ahora el no de pronto viene muy rápido, y que el círculo de los que pueden tener poder en la Argentina, pero también de los que pueden conversar sobre el poder en la Argentina, se estrechó mucho y se cerró demasiado, se cerró sobre sí mismo. Y eso expulsó gente muy potable. Vos fíjate que hace tiempo ya que la oposición política en la Argentina se alimenta en buena medida de cuadros del propio kirchnerismo, que en algún momento pasaron por el kirchnerismo, como Roberto Lavagna, Alberto Fernández. Lavagna, que va a competir a senador, aunque no diga eso, va a competir por Capital Federal, ya está armando un nuevo partido, Renovación Popular. Y Alberto Fernández, que va a estar también seguramente en esa apuesta. Bueno, Prat Gay, que fue presidente del Banco Central. Hay una cantidad de dirigentes que en algún momento sintonizaron con el kirchnerismo y ahora ya no lo hacen. Obviamente, en la lista del gobierno le da un lugar muy destacado Moyano, pero es un exponente de un proceso más general. Vos, por ejemplo, lo mencionabas a Prat Gay. Uno puede interpretar que Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en términos relativos, querían ir un poco más a la izquierda que el pensamiento de Prat Gay, que estaba alineado con la doctora Elisa Carrió. Viste que se repite mucho en nuestra historia de que, por ejemplo, el Banco Central tiene que ser independiente, impoluto, puro, y que el poder político no tiene que intervenir de ninguna manera. Me parece que esa historia se dio vuelta y se está tratando de pensar, a propósito del libro de Alfredo Sayat, como con una economía a contramano. ¿Vos pensás que Prat Gay le puede aportar a lo que algunos denominan, bueno, este movimiento nacional, popular y democrático? La pregunta es, por ejemplo, ¿quién lo echó a Redrado? Redrado se fue solo, se fue porque quiso, pero Redrado, para poner otro parámetro, también fue presidente del Banco Central bajo esta experiencia, y no se fue en principio porque hubiera un conflicto de fondo, sino que en un momento determinado se plantó para hacer una carrera política. Pienso también en dirigentes sociales que de pronto tenían una cierta trayectoria y se fueron corriendo. También en afinidades, en diálogos más concretos, pero vuelvo a poner un ejemplo. Hugo Moyano, un representante que era un representante de los trabajadores, no solo él, porque también en la CGT caben muchas cosas muy distintas. Hoy el gobierno, en el tren de la profundización, prefiere dialogar con la UOCRA de Gerardo Martínez. Yo no veo cómo eso ingresa en una narrativa emancipatoria, digamos, cómo eso mejora la condición de los trabajadores, o cómo eso los incorpora políticamente al proyecto nacional. Me parece que más que proyecto nacional, lo que tenemos es un proyecto político concreto que depende mucho de dos o tres nombres propios. Y cada vez de menos, digamos, a partir de la muerte de Néstor Kirchner, depende de uno solo, depende de Cristina Kirchner. Y eso también tiene un correlato en el hecho de que ha sido muy difícil para el kirchnerismo confiar y generar política. Y voy a poner un contraste que es odioso, pero es el contraste con Menem. Menem es un tipo que gobernó la Argentina 10 años, generó cantidades de dirigentes políticos autónomos en las provincias, en los municipios, etcétera, a los cuales, en realidad, la única instrucción que les daba era que lo acompañaran en la nacional, digamos, pero mismo en esa experiencia convivieron Dualde, Kirchner y tantos otros dirigentes políticos que tuvieron la posibilidad de realizar una gestión independiente, una gestión autónoma. Vudú, Massa, tantos hombres que empezaron la política en los años 90, la empezaron de la mano de Menem y hoy están en todas las veredas. Están, digamos, en casi todos los lugares políticos posibles. Con el kirchnerismo eso es más difícil porque el kirchnerismo no te da autonomía política para realizar nada. El kirchnerismo imparte todo el tiempo la idea de que el beneficio, el mérito de cualquier política viene de la mano de lo que hizo la presidente, de lo que planteó la presidente. Y eso les plantea un problema al propio kirchnerismo, cuando el kirchnerismo tiene que pensar una sucesión, un futuro sin Cristina. Pues ese futuro sin Cristina es, ¿qué vamos a hacer? Y lo que diga Cristina, ¿y qué va a decir Cristina? Va a tener que sacar a alguien de abajo una baldosa, porque, digamos, el problema que tiene hoy Cristina es que no tiene reelección, no tiene en principio reforma constitucional, y al no tener reforma constitucional, eso nos abre un panorama bastante oscuro si uno lo mira desde el punto de vista del proyecto, porque el proyecto se ha cerrado y ha dejado de incluir gente y ha pasado a excluir gente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos con Ezequiel Meder, docente de historia. ¿Vos siempre fuiste peronista? Sí, sí, sí. Bueno, ese es un dato importante para que también la audiencia lo conozca. El kirchnerista que ya no lo es, pero sigue siendo peronista y reivindica a otros sectores del peronismo. Vamos a profundizar este diálogo hoy en el tren con Ezequiel Meder. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El auditor.info. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con la presencia del profesor de historia, Ezequiel Meder. En su momento escribía mucho en blogs, en Twitter, escribe en distintos medios, desde Página 12 hasta Clarín, hasta Plaza de Mayo.com. Meder, te propongo que escuchemos a algunos de nuestros oyentes y ya seguimos nuestro diálogo. Dale. Y nos contás un poco por qué ya con algunos otros detalles, ¿no? Dejaste de alguna manera de adherir al kirchnerismo. Sería interesante hacer un repaso histórico y acordarse de aquel famoso señor Berni que trató de convencer a las doñas Rosas que las privatizaciones iban a ser lo mejor que nos podía suceder. Creo que los argentinos se olvidaron y ahora la culpa es de Cristina, cuando ellos deseaban las privatizaciones. Ahora que se hagan cargo, señores, y reconozcan que no hagan mejor que el Estado para llevar adelante los servicios. Se nota que este muchacho trabaja para Clarín, y como todos los que trabajan para ese diario, débiles y obsecuentes con los poderosos, implacables e impiadosos con los indefensos. Soy Gustavo de Caballero. Sí, buenas noches, para el tren, habla Marcelo de Villa Devoto. No, lo estoy escuchando al muchacho este Ezequiel que está hablando ahí, diciendo que Cristina no deja crecer a ningún proyecto político ahí alrededor de ella, que no deja crecer no deja el debate, que no deja posiciones individuales, pero la que realmente ha sido elegida por la gente es Cristina Fernández. Así que el señor Ezequiel se tendría que llamar un poquito a silencio, me parece. Muchas gracias, señor Marcelo. Periodistas queridos, los que hemos sido peronistas y todos peronistas, como yo desde el año 46, jamás vamos a ser ni kirchneristas ni cristinistas. Con respeto a todos ellos, son otros partidos. El peronismo es otra cosa, es una tercera posición y es lo que queremos. Y los viejos sabemos muy bien lo que están haciendo. Señor periodista del tren, es muy bueno su programa. Seguimos en el tren dialogando de la coyuntura, la actualidad política, lo que viene pasando en todos estos años de la mano de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, con Ezequiel Meller, docente especializado en temas de historia. Y hay un señor que se llama Gustavo, te crucificaba porque escribiste, creo que 3 notas en el último año en el diario Clarín. ¿Cómo te suena eso, Ezequiel? No, es parte del relato oficial donde los problemas del país tienen que ver con lo que hace un multimedios económico, ciertamente muy poderoso, que debe ser limitado por la ley, que está siendo limitado por la ley, a Dios gracias, que durante muchos años se le permitió tener jueces, tener licencias en exceso también, tenía cerca de 240 licencias. Ahora, esto no se detuvo en 2003, esto continuó hasta 2007 inclusive, donde se permitieron fusiones históricas como la de Multicanal con Cablevisión, y esto pasaba con el kirchnerismo, esto pasaba, sin ir más lejos, con Néstor Kirchner, y con Cristina Kirchner le seguía pasando también. ¿Quién era el jefe de gabinete, el primer jefe de gabinete de Cristina Fernández? Era Alberto Fernández, y Alberto Fernández era un hombre de Clarín, lo fue toda la vida. Entonces, tampoco nos comamos la idea de que porque ahora estamos peleados con Clarín, siempre fue una pelea del kirchnerismo, porque no es una realidad. El kirchnerismo fue aliado de Clarín mientras le convino, y cuando, con toda lógica, le dejó de convenir, denunció una situación que ciertamente es anómala y que ojalá termine en la aplicación de la ley de medios para todos los actores involucrados, ¿no? ¿Viste que alguna vez le preguntaban a Néstor Kirchner en 678 por qué lo había puesto a Redrado, ¿no?, en el Banco Central, que algunos lo llamaban el Golden Boy, como un representante del sistema financiero, del establishment financiero, y él de alguna manera dio una respuesta: ¿y qué querés, que lo ponga Kuhn, que lo, o uno puede decir, bueno, que lo ponga Altamira? ¿No pensás que la historia tiene a otros tiempos políticos y no son los tiempos políticos de los periodistas, de los analistas, de los tuiteros, sino del que está en la cocina cotidiana, que puede manejar un termómetro de cómo viene la mano? Pero que entonces las narrativas políticas se ajusten. Porque el problema es que si estamos en una guerra permanente con un multimedios, que alguien me explique cómo podemos tener problemas que claramente no proceden de esa guerra. Creo que uno de los grandes fracasos de este año del kirchnerismo, porque este fue un muy, muy mal año para el kirchnerismo, procede justamente de seguir la discusión solamente con Clarín y no profundizar una agenda de gestión. Digamos, no profundizar una agenda de gestión significa, entre otras cosas, poner en marcha YPF. Lo que se ha tardado y lo que se sigue tardando en cerrar un acuerdo que permita la expropiación efectiva y que permita que lleguen inversiones a YPF, haría una diferencia terrible para la economía argentina. Yo soy hincha de la Argentina primero, antes que hincha de banderías políticas específicas. Y lo que quiero es que la Argentina vuelva a ser productora de petróleo, que vuelva a tener la autosuficiencia energética necesaria como para no importar gas, que eso nos permita crecer y desarrollarnos de una manera barata y con la eficiencia que necesitamos. Pero para eso necesitamos tener políticas mejores, y este año estuvimos descoordinados. Ahora, parece que todos los problemas del gobierno surgen de la pelea con un diario que, además, yo insisto, no estuvo en el origen. En el origen, el gobierno de Cristina Kirchner y el gobierno de Néstor Kirchner fueron Gustavo Vélez, Alberto Fernández y Alberto, que venía de Acción por la República. Y al mismo tiempo otras figuras como Luis de Lía, Emilio Pérsico, Hugo Moyano, etcétera. ¿La síntesis de todo eso dónde está? Esa es una pregunta difícil, porque lamentablemente la síntesis de todo eso, cuando alguno se queje de que Scioli es tal vez el emergente más claro del kirchnerismo, la síntesis de todo eso en cierta medida sigue estando en las estructuras tradicionales del peronismo. Nadie tiene la capacidad hoy de desafiar políticamente al peronismo. Y eso también habla de lo mal o lo poco que hizo política constructiva el kirchnerismo. Tenemos más intervenciones de los oyentes, a propósito del tren, de nuestro invitado Ezequiel Meller. Sí, buenas noches, me subo al tren. Los sindicatos hay que democratizarlos, porque así como están, esta gente que está usa a los trabajadores y los usa para beneficio propio. O Moyano, ¿qué hace? ¿Los paro qué? ¿Por los trabajadores o para beneficio propio? Igual que Barrio Nuevo, que tiene un bingo, no sé qué tiene, y no le dieron la licitación y quiere parar todo. Un besito, Ángela. Meller, ¿qué opinas de Hugo Moyano cuando la oyente dice que no hace el paro por los trabajadores, sino por intereses más propios? Yo me quedo con lo primero que ella dice, porque ella dice que hay que democratizar los sindicatos, y yo estoy firmemente de acuerdo. Yo estoy firmemente de acuerdo con eso. Creo que además hay que reconocer a la CTA, porque eso es una deuda. No podemos seguir teniendo un sistema basado en las personerías estatales, un sistema que no reconoce la libertad sindical en términos profundos. Yo creo que no solo hay que fijar normas que implican el respeto de las minorías en todos los sindicatos, sino que además hay que permitir que haya más de una central obrera en la Argentina, reconocida. Ahora, hay sindicalistas que tienen una capacidad para construir que es indiscutible, porque una de las formas que había para justamente probar esa representación era armarles un sindicato paralelo. A muchos sindicalistas de la CGT les armaron un sindicato paralelo, y eso es la CTA hoy, en muchos casos. Salvo ATE y algunas extensiones, hay muchos sindicatos que tienen líneas internas poderosas. Pasó en la UTA, que hoy tiene los metrodelegados, que son un ejemplo de una construcción sindical distinta. Ahora, ¿por qué eso no pasó con Hugo Moyano? Porque Hugo Moyano, en términos muy estrictos, se ciñe a la definición de representar a los suyos. Entonces vos fíjate cuánto cobra un camionero, qué servicios tiene, etcétera. Pero bueno, lo que pasa es que Moyano, además de ser el titular de camioneros, era el titular de la CGT. Sí. Y me parece que se ocupó más de los tipos que ganaban 8, 9 o 10 mil pesos y no de los desocupados o de los que estaban en negro. Si vos te pones a pensar, una de las principales consignas de Moyano, ¿cuál la encabezaba? El tema del denominado impuesto al ingreso o a las ganancias, como se lo conoce mediáticamente, ¿no? Sí, bueno, los sindicatos, primero que nada, tienen que responder a sus afiliados, es su razón central. Lo que pasa es que estamos en una situación nueva donde, naturalmente, también hay que pensar en los trabajadores en negro. Ahora, las iniciativas más importantes en contra de lo que tiene que ver con el trabajo en negro, con la marginalidad, incluso la iniciativa sobre asignación universal que finalmente se lleva adelante, sí, es la iniciativa de un tipo como Recalde, a quien yo he seguido muchos años porque durante los años 90, para los que estábamos en el peronismo, Recalde era casi un termómetro de lo que había que hacer bien y lo que había que hacer más o menos idealmente si uno tenía opciones de poder. Y Recalde lo que planteaba era la necesidad de una policía laboral más eficaz. Recalde necesitaba, planteaba una asignación universal con un alcance distinto, lo sigue planteando. Recalde tuvo un proyecto diferenciado en el tema de la CRT que generó una conflictividad importante. A mí me sigue pareciendo un hombre muy centrado Más allá de lo que tiene que ver con la agenda de discusión entre Moyano y el gobierno, que es una agenda ciertamente para algunos sectores, pero que tiene un componente que yo quiero rescatar, y es el hecho de preguntarnos si un trabajador que cobra 5.200 pesos tiene que seguir cobrando o no salario familiar. Y eso ya es una pregunta que vale la pena hacer. Y si un trabajador que cobra 8.000 pesos tiene que pagar impuesto a las ganancias en la Argentina. Pues sí, son preguntas válidas. Y ese debate, de hecho, lo reconoció la presidenta así, y se va a dar en marzo con la presencia de algunas cámaras empresarias y otras asociaciones sindicales. Vamos a hacer una pequeña pausa. Acá nos manda un tuit Diego Faur que dice: interesante y comparto bastante lo de Ezequiel Meller en el tren. Después te pregunto, Meller, ¿cómo viviste cuando el titular de la CGT, Hugo Moyano, amenazó en su momento a Cristina Fernández con, bueno, tirarle los camiones en la Plaza de Mayo? ¿Viste que se habla de cierto componente mafioso de parte de nuestro sindicalismo? Que obviamente está en distintas partes de la sociedad, ¿no? Aparece en el periodismo, aparece en los empresarios, en distintos sectores. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con el kirchnerista que ya no lo es, ¿eh? Ezequiel Meller. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la tómbola de Montevideo. La cabeza esta noche en Uruguay. 065 fue el primero en Uruguay. Segundo, 581. Tercero, 940. Cuarto, 163.63. Quinto, 652. Sexto, 326. Séptimo, 714. Octavo, 141. Noveno, 954. Décimo, 399. Undécimo, 958. Duodécimo, 351. Décimo tercero, 277. Doble siete. Décimo cuarto, 721. Décimo quinto, 016. Décimo sexto, 617. Décimo séptimo, 273.73. Décimo octavo, 673.73. Décimo noveno, 903. Vigésimo, 044. Reiteramos, a la cabeza en Uruguay, 065.065 fue el primero en Uruguay. Y recuerda, a las 21 horas los esperamos como siempre. Vi tu suerte con Enzo. Nacional y Provincia de Buenos Aires, los sorteos nocturnos aquí en la 770 Radio Cooperativa. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Pálpitos. Pálpitos. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Si estás por terminar el secundario y te quedan materias por rendir, ponete las pilas. Rendí. Cuanto más tiempo pase, más te va a costar. Después de tanto esfuerzo, ¿no vas a tener tu título? Dale, ponete las pilas. Presentate y rendila. Tenerlo te da más posibilidades para tu futuro. Argentina necesita lo mejor de nosotros. Seamos los protagonistas de una sociedad más justa y mejor preparada. Ponele título a tu secundario. Ponele título a tu secundario. Renovamos Aerolíneas Plus. Ahora podés sumar millas con más de 7 tarjetas y no solo con una. Necesitas menos millas para viajar y podés sumar pesos a tus millas. Tenés descuentos en hoteles, restaurantes, excursiones y podés viajar a 35 destinos de Argentina y más de 1000 en el mundo con la alianza SkyTeam, entre otros beneficios. Por eso, sumate a Aerolíneas Plus. Vos sumás millas, nosotros te sumamos ventajas. Eso es un plus. Aerolíneas Plus, el programa de pasajeros frecuentes de Aerolíneas Argentinas. Fin de espacio publicitario. Comunicate 5254-0770. Escribinos. Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren, en este diálogo con el profesor de historia, un hombre político que interviene públicamente con sus escritos en distintos lugares, Ezequiel Meller, peronista de muchos años, aunque es joven, adhirió al kirchnerismo a partir del 2003 y hoy plantea distintas críticas políticas, sobre todo a Cristina Fernández más que a Néstor Kirchner. Escuchamos, Ezequiel, algunos oyentes que se suben al tren. Dale. Sí, buenas tardes, amigos del tren, habla Paredes de la Luz. Es una pregunta para el profesor Ezequiel. No sé, él dice que es peronista, al menos se tilda como peronista, y dice que Hugo Moyano es peronista, con algunos otros personajes también que pasaron por el gobierno de Cristina y que ahora son opositores y están de la vereda de enfrente. Y yo me pregunto, si él siendo peronista, ¿por qué no siguió acompañando a este gobierno? Sí, buenas noches. Bueno, quería decir en relación al invitado, muy interesante que traigan una voz diversa, pero quizá para hablar de Menem, que pueda decir desde qué lugar ideológicamente lo está diciendo, de qué habla cuando habla de peronismo, porque decir que Menem, en el caso de este, hubo pluralidad de voces, pero bueno, había una direccionalidad política clara, distinta a la de este momento. ¿Qué piensa en relación a la diferencia? ¿Qué contestas, Ezequiel Meller? ¿Desde qué lugar hablás? ¿Desde qué peronismo? Antes mencionaste a Menem, es verdad que dijiste que era una comparación odiosa, ¿no? Sí, es una comparación odiosa porque es el otro ciclo largo de la democracia argentina, fueron 10 años de política, y porque la mayor parte de los dirigentes políticos salieron del Partido Justicialista. Mencionaba sobre todo el hecho de que en la provincia de Buenos Aires Eduardo Duhalde había podido hacer una gestión distinta, que en Santa Cruz Néstor Kirchner había podido hacer una gestión distinta, paliando obviamente una política nacional que de nacional tuvo muy poco, que fue antinacional, que fue antiobrera, que fue antipopular desde todo punto de vista. Creo que hay cosas que la sociedad ha saldado en ese sentido, digamos. Si uno habla de la dictadura militar, ya no tiene que aclarar que está en contra. A Menem casi que le pasa lo mismo, por eso no... Además, hay una cuestión, que es que durante mucho tiempo el kirchnerismo se definió básicamente como antimenemismo. Y eso fue lo que le permitió ganar en 2003. Pero además, si vos mirabas el personal que componía el kirchnerismo, tenías dualdismo, tenías Frepaso. Yo, de hecho, venía del Frepaso, no venía del Partido Justicialista en la década del 90. El Partido Justicialista en la década del 90 era, por lo menos, era complicado. Y tenías incluso sectores de la Alianza. Cuando vos mirás, por ejemplo, la trayectoria de Nilda Garré, que estuvo en el peronismo en la década del 70, después se fue del peronismo y ahora volvió al peronismo. Creo que está claro que nadie tiene un peronómetro donde haya... una medida exacta de qué significa ser peronista, pero en general aceptaríamos que las medidas populares, las medidas que tienen que ver con la ampliación del mercado interno, las medidas que tienen que ver con el desarrollo de la Argentina, deberían, las medidas que tienen que ver con la defensa de la soberanía nacional, deberían ser acompañadas por todos los peronistas. Y efectivamente, yo reitero el caso de YPF, que es un caso emblemático, lo tomó el gobierno después de lo que tuvo que ver con un alejamiento. A mí me parece una de las medidas más trascendentes, junto con la nacionalización de los fondos privados de pensión, que se hayan tomado en los últimos 15, 20 o 25 años, desde la salida de la dictadura, digamos. Yoli dice, me interesa saber a qué otros sectores del peronismo se alinea el invitado. Vos lo mencionabas a Hugo Moyano, yo también te decía, bueno, qué componente... ¿cómo decirlo? Mafioso puede mantener todavía determinados sectores del sindicalismo. Está, viste, el Momo Venegas, que se sugiere que a esta altura se está reuniendo con, parece una película, ¿no?, de ficción, con militares retirados, o dice, bueno, acá no existe la policía, no existe las Fuerzas Armadas. Vos también lo mencionaste varias veces a Duhalde, un hombre que en su momento tuvo muchas expectativas en que las familias de los uniformados lo voten. No sé cómo te parás frente a todos estos sectores. Pero a ver, lo que fue el peronismo dualista, que se extinguió después de las últimas elecciones por el resultado más penoso de la historia, por lo menos para ellos, ¿no? Digo, creo que sacaron un 8%. Nunca resolvió muy bien si iban a ser una alternativa de derecha en la Argentina o iban a ser una alternativa dentro del peronismo hacia el kirchnerismo. Y fracasaron políticamente y dejaron su lugar porque eran una alternativa en definitiva más vieja, en cualquier caso. Buena, mala, regular, para mi gusto era una mala alternativa, pero una alternativa vieja, debates que el país había saldado, el debate sobre los derechos humanos, la Argentina lo cerró con justicia, lo cerró como tenían que cerrarlo institucionalmente. Y a mí me parece que ese es un caso ejemplar de un tema que la Argentina pudo reabrir, mirar y decir, bueno, acá corresponde a este señor que vaya preso, a este señor que vaya preso, a este otro señor, bueno, vamos a ver lo que corresponda. Me parece que ese es un ejemplo de cómo el kirchnerismo cerró cuestiones que la democracia argentina se debía para ser democracia, se debía para educar a la gente. Meller, te doy una hipótesis. Si Cristina Fernández en el 2015 saca un conejo de la galera, digamos, utilizo esta metáfora diciendo, bueno, nomina a determinado candidato, y del otro lado está De la Sota o supuestamente Daniel Scioli, ¿cómo va a ser tu voto en el 2015? ¿Preferirías, aunque tenés tus desacuerdos con el Frente para la Victoria, apoyarlo, o te abrazarías a un candidato como el cordobés De la Sota o el propio Daniel Scioli? Mira, en principio hoy Daniel Scioli forma parte del Frente para la Victoria, es hace 8 años, o va a ser hace 8 años, en 2015, gobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañando a Cristina Kirchner, ha manifestado todo el tiempo. Creo que este año lo dijo, pero digamos, creo que todo el tiempo sabíamos que Scioli era el otro que podía ser candidato a presidente. Este año además sumó a la interna al decirlo. Creo que uno podría decir que 2012 fue un año de, para ser justo con el oyente que pedía hablar de la oposición, hay una realidad a partir del 54%, que es que la oposición desapareció del mapa. No, si yo tengo que hablar de la oposición, la tengo que ir a buscar abajo de las piedras. ¿Dónde está la oposición en la Argentina? Y está en el propio peronismo. Exactamente, esa es la cuestión. La oposición forma parte de la coalición oficialista, y este fue el año del estallido, la primera vez que pudimos ver eso con claridad. Ahora, para que llegue esa opción, yo primero tengo que ver muchas cosas. Primero quiero ver cuál es el candidato que se presente como alternativa, y segundo quiero ver qué proyecto tiene una alternativa al kirchnerismo, si ese proyecto es mejor, si ese proyecto es superador. Si ese proyecto no es superador, sin lugar a dudas veremos. ¿De la Sota sería superador desde tu punto de vista? Difícilmente tiene además mucho camino que recorrer el país hasta 2015, pero yo insisto, no solamente hace falta algún tipo de alternativa política, sino que esa alternativa tenga un proyecto. Porque si no, es muy difícil que la política canalice a los que no están contentos con el gobierno. Y la mejor muestra han sido los dos cacerolazos, el del 16 de septiembre y el del 8 de noviembre, que lejos de ser golpistas o lejos de ser solamente una interpelación al oficialismo, fueron también una interpelación a la oposición. ¿Dónde están ustedes? Digamos. Escuchamos más mensajes de los oyentes, dale. Ella era lo más duro. Señores del tren, habla al mando de Soldati. Lo que hay que cambiar son los educadores de toda la nación y empezar algo nuevo. No se puede seguir escuchando siempre la misma voz y las mismas cosas. Reivindicando que Menem hizo política y porque ahora tenemos políticos de todos lados. ¿Qué político tenemos? A ver, si hay uno, entonces que se presente y le gane a Cristina. Gracias, muy amable. Augusto de Chingolo. Ayer otro profesor de historia decía que Cristina tiene errores de conducción. Perfecto, es algo concreto para criticar. ¿Qué es lo que le critica a usted? Le pido que sea claro y no sea ambiguo y no sea difuso y diga desde dónde habla. ¿A quién apoya usted actualmente? Dígalo, porque si no, no sabemos con quién estamos hablando. Augusto de Chingolo. Antes de despedirme por varias semanas, son evidentes y numerosos los rechazos de Cristina hacia la figura de Perón. Eso está claro. Enrique de Palermo. Sí, me parece que acá al compañero historiador se le escapa la tortuga, porque Kirchner ganó con el 22%, por lo tanto tuvo que hacer algunas alianzas espurias porque no le quedaba más remedio. A medida que se va limpiando y la primera elección que ganó Cristina y la segunda, bueno, uno puede ir teniendo más independencia. Sí, buenas noches. Bueno, el entrevistado hizo lo mismo que Kirchner con Clarín. Primero estaba con Clarín, después en ese proceso histórico, después no pudo estar más. Él hizo exactamente lo mismo. Primero estaba con el kirchnerismo, ahora es opositor al kirchnerismo y crítico del kirchnerismo, y dice que el kirchnerismo no ha construido nada políticamente, etcétera, etcétera. O sea que la verdad que es un planteo bastante extraño. Habló Jorge Luis de Villa Crespo. Muchas gracias. Sí, Ezequiel. Ahora que hablas de la marginalidad de los obreros, ¿qué opinás del Momo Venegas, sindicalista también y supuesto peronista? ¿Qué opinás de los peones rurales? Y los que metió contra la cuerda, todos estos evasores, todo esto que tenía el trabajo en negro, no fue Ricalde, fue Cristina y fue Kirchner, querido. ¿Qué cosa fuera? El filósofo Heráclito decía que la diversidad embellece la armonía. Pienso que es muy bueno que haya diversidad, pero para depurar un programa, la diversidad no sirve. Tiene que haber muchas depuraciones, y es lo que está haciendo Cristina, y me parece muy bien, y la apoyo. Gustavo de Caballito. Buenas tardes, habla Miguel de Montegrande. Estaba escuchando la charla de este joven, tengo 70, puedo decirle joven, y no me gusta ese término que acaban de emplear, el que era kirchnerista ya no es. Mire, yo soy un convencido, nací peronista en el año 43 y creo que voy a morir peronista. Gracias por los mensajes, hacemos una pequeña pausa y Ezequiel Meder tiene varias cosas para contestar. Inicio de espacio publicitario. Si estás por terminar el secundario y te quedan materias por rendir, ponete las pilas. ¡Rendí! Cuanto más tiempo pase, más te va a costar. Después de tanto esfuerzo, ¿no vas a tener tu título? Dale, ponete las pilas. Presentate y rendila. Tenerlo te da más posibilidades para tu futuro. Argentina necesita lo mejor de nosotros. Seamos los protagonistas de una sociedad más justa y mejor preparada. Ponele título a tu secundario. Ponele título a tu secundario. Gen del Hogar desea que la paz, la alegría y la felicidad reinen en sus hogares esta Navidad. Muchas felicidades. Para su comodidad, Gendel permanecerá abierto el domingo de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Textil Valerio Sasif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren dialogando con el profesor de historia, de ideología peronista, en su momento apoyó el kirchnerismo, hoy lo critica, Ezequiel Meller. Liliana González manda un tuit, dice, critican como este joven que habla desde el resentimiento de no estar incluidos, no aportan nada, vacío discurso. Humberto Primo dice, el invitado es como los arrepentidos, ahora nada le cierra y se transforma en un detractor acérrimo. ¿Cómo te sientes cuando hay varios mensajes y muchos de ellos agresivos, si se quiere? No sé si son agresivos, creo que tratan de expresar un momento en el cual en la Argentina hay una polarización en torno a la política del kirchnerismo, política que tuvo muchos aspectos altísimos, y lo que uno le pide es que cumpla la promesa electoral de profundizar las transformaciones en la Argentina. Yo lo que quiero es que haya menos pobreza, que se profundicen las medidas fiscales tendientes a eliminar los bolsones de marginalidad que vimos el otro día en esos saqueos o robos organizados, como se prefiera, en esos delitos masivos, donde la mano de obra eran pibes en edad escolar que no tenían, digamos, ningún tipo de inserción política. Yo lo que quiero es que la Argentina tenga una industria competitiva, que pueda generar empleo, digamos, si eso lo representa Cristina Fernández, yo no tengo ningún problema en decir, bueno, adelante. Ahora, hoy me parece que esa situación ha cambiado y que Cristina Fernández y su equipo, sobre todo, han perdido cierta dirección en la política este año. Este fue un año de mucho cuestionamiento, es cierto, y donde los ánimos están lógicamente caldeados. Eso me parece natural, es lógico y es parte de la democracia, y yo defiendo el derecho de todos a expresarse en democracia. Ahora, es importante que también tomemos conciencia de que hay problemas en la Argentina y falta mucho por trabajar y por resolver. ¿Y la capacidad de contraataque de Cristina Fernández, cómo la ves? Porque ahí, viste, el kirchnerismo cuando mejor le fuera, cuando lo apretaba, no estaba mal, y reacciona y sale por arriba, por izquierda, algunos sugieren. Bienvenida sea la capacidad de contraataque del kirchnerismo. Tiene mayoría en ambas cámaras, a diferencia de, muchos comparan este momento con 2008, y hay una diferencia sustancial. El kirchnerismo tiene los recursos políticos para impulsar cualquier agenda en la Argentina. Tiene los recursos económicos también. Ojalá que le vaya lo mejor que se pueda. Y bueno, después en todo caso estará en la sociedad determinar los méritos de cada uno y los defectos también, por qué no, si así correspondiere. ¿Vos estarías de acuerdo, obviamente si tiene el número en el Congreso, de la sanción de una reforma constitucional donde quede fijada la reelección de la presidenta? No, por una cuestión muy simple. Me parece que si vamos a una reforma constitucional, de una constitución relativamente nueva, como la que tenemos en este momento, que data del año 94, de la cual, de nuevo, Cristina Fernández fue diputada constituyente en ese momento, profundizando temas de federalismo que hacen, me parece, a una distribución más equitativa, y donde todavía no hay instrumentos básicos que esa constitución preveía, como el pacto fiscal, me parece que todavía tenemos la oportunidad de profundizar los términos de esa constitución, que incorporó el derecho ambiental, que incorporó los pactos internacionales que nos permitieron juzgar a los genocidas. A mí esa constitución me parece una constitución progresista. Cambiarla únicamente porque no permite la reelección de un funcionario público me parece que no da cuenta de la riqueza política que tenemos. En todo caso, habrá que ver si el kirchnerismo puede nominar otro candidato para 2015, pero no, yo no iría a una reforma constitucional a este escenario, y creo que Cristina Fernández tampoco. ¿Cómo te pegó ese Ezequiel Meller, la cantidad de gente que fue a la Plaza de Mayo en la última convocatoria de Moyano? Se vio, por ejemplo, una foto del Diario La Nación, la habrás visto, donde se veía la plaza semivacía. ¿A qué atribuís en cómo ha bajado el poder de convocatoria de Moyano? Moyano nunca tuvo un gran poder de convocatoria fuera de lo que tenía que ver con los gremios. Él es un representante de los trabajadores bajo convenio, y en ese sentido es fuerte dentro del mundo sindical y muy débil fuera del mundo sindical en lo que hace al mundo político. Contrariamente a lo que se cree, Hugo Moyano no es un dirigente político, no solamente no es un dirigente político bien considerado, eso lo dice cualquier encuesta, sino que no es un dirigente político con gran presencia y gran poder. Es un dirigente que tiene un sindicato clave, pero es un sindicato que tiene no demasiados afiliados, digamos. La UOM prácticamente lo cuadruplica. Y eso también habla del lugar de los sindicatos en el entramado productivo de la Argentina. Ezequiel Meller, bueno, muchísimas gracias por haberte subido al tren. Distintos puntos de vista en nuestro programa, no aparecen todos, pero hay distintos puntos de vista para que vos también puedas escuchar voces. Gracias nuevamente. Gracias. Nos reencontramos mañana, la cita es a las 20 en AM770, Radio Cooperativa. Nuestro productor, el señor Mariano Manuele. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La Corte analizará mañana los pedidos del gobierno para aplicar la ley de medios. Tratará los pedidos del gobierno de abocarse a la causa sobre la constitucionalidad de la ley y de declarar extinguida la medida cautelar dictada a favor del Grupo Clarín. Un dictamen de la Procuración General de la Nación, presidida por Alejandra Gils Carbó, recomendó a la Corte aceptar el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional y dar por extinguida la medida cautelar. Río Negro. El gobierno provincial prepara una denuncia con los nombres de los organizadores de los robos. El gobernador Alberto Bretilneck estimó que la lista con los nombres de los organizadores de los hechos de vandalismo de la semana pasada en Bariloche será presentada ante la justicia y la opinión pública en 48 horas. Bretilneck aseguró que la situación actual en la provincia es de plena normalidad. Confirmó además que Gendarmería Nacional permanecerá varios días más en Bariloche en apoyo a las tareas de vigilancia que realiza la policía provincial. Mendoza. Malargüe se prepara para la fiesta nacional del chivo. Unos 800 chivitos a la llama serán asados y vendidos en beneficio de instituciones de bien público durante una nueva